Alcanzamos las 12 del mediodía y retomamos precisamente la programación, como decíamos, en la sintonía de la mañana. Lo hacemos para pues quedarnos con el espacio de política local en el turno de intervenciones que corresponde como cada martes. Y hoy, le llega la participación a el Partido Popular. Ya nos acompaña el portavoz del Grupo Municipal Popular, Manuel Toro, a quien vamos a pasar a saludar. Manolo, muy buenas tardes. Sí, buenas tardes, Rocío, y a todos los briqueños. Así no tocan el primero o el segundo, ¿no? Porque nos toquen un brique a lotería. Bueno, de momento ya lo que tenemos son 6 quintos premios que han salido, el tercer premio que ha caído en Barbate, y ahora, recientemente también, el cuarto premio, el 75.981, también ha caído hace nada, hace tan solo unos instantes, ese cuarto premio. Y este, bueno, pues ha tocado en localidades, en zonas como Murcia, Pontevedra y también en Granada. Ahí queda también esa información. Manolo, tú no lo vas a permitir, pero si te parece, si sale el gordo, pues lo comentamos. Lo comentamos rápidamente. Y si toca Nubrique directamente, es que interrumpimos el espacio, ¿vale? Ya del tirón. No, lo importante es la salud y que nos toque, eso es lo más importante. Salud, que haya trabajo y que haya para pagar. Bueno, bromas aparte, vamos con el espacio de política en el día de hoy. 30 minutos de intervención por parte del Partido Popular, donde, debido a los momentos en el que nos encontramos, esta época del año, toca hacer balance de lo que ha sido este año 2020, y eso es lo que vamos a hacer durante esta intervención, Manolo. Pero antes, toca también hablar de los presupuestos que se aprobaban el pasado viernes con el respaldo, además, también del Grupo Municipal Popular, ¿no? Y aunque en su día se ofreció una comparecencia pública donde se daba explicaciones sobre por qué se respaldaban los presupuestos, aún así, también toca comentarlo, ¿no? Si te parece. Sí, no, estaba claro, ¿no? La decisión del Grupo Popular en este año era un año, ¿no? El 2020, la verdad, que ha sido un año complicadísimo para todos, ¿no? La verdad es que tenemos ya ganas que termine el año 2020 y ya inicie con todo este tema y olvidemos, ¿no?, todo este 2020, que la verdad es que ha sido muy muy negativo en este aspecto de salud, y que lógicamente ha incidido directamente en la economía de muchos ubriqueños, en comercio, en bares, en restaurantes, en empresas, en todo en general, ¿no? Entonces, cuando el Grupo Popular, los cuatro concejales, decidimos lógicamente el tema de los presupuestos, cuando lo determinamos, ¿no?, y de ahí en la presentación conjunta con Partido Socialista y Ciudadanos, también el Grupo Popular, pues dar una respuesta de unión, ¿no? El pueblo de Ubrique ya lo hemos demostrado, sin duda, cuando la pandemia en marzo, pues el Gobierno de la Nación determina el cierre de casi todo, ¿no?, comercio, bares, 3 meses cerrados. Indudablemente también afectó al sector de la marroquinería, ¿no?, también en Ubrique, el sector de la piel, y la verdad es que han sido fechas malas. Entonces ahí demostramos estar, pues sin duda, con la lealtad del equipo de gobierno, con el ayuntamiento, porque en esta fecha entregamos diferentes escritos, ¿no? Entendemos que las palabras se las lleva el viento y tienen que ser documentos, ¿no? Entonces, con fecha 17 de marzo, ya en la propia pandemia, planteamos al ayuntamiento que había que tomar en consideración que había medidas fiscales y económicas para los ciudadanos, medidas fiscales y económicas para los autónomos y pymes de Ubrique, donde hacíamos referencia, pues sin duda, a bonificaciones, ayudas. Había que plantear, sin duda, cuestiones importantes a los ubriqueños desde ese presupuesto municipal. Asimismo, también con fecha 20 de abril, ya incluimos otro escrito, donde pedíamos, sin duda, al equipo de gobierno, que teníamos que sentarnos con el Consejo Económico Social, que se ha llevado a cabo también ahora en estos meses, para hablar del tema socioeconómico de la población de Ubrique, y que sin duda, pues, se ha llevado a cabo. Otra también de las propuestas que hicimos con fecha 30 de noviembre, donde hicimos un escrito, donde trasladamos al equipo de gobierno, ¿no?, de que por escrito que estos presupuestos deberían ser unos presupuestos de unión para luchar contra la pandemia que estamos sufriendo. Hacíamos referencia a que nuestra posición positiva era de que no se estuvieran los impuestos y que esto pues diera el apoyo a las familias autónomas en estos momentos, ¿no? Que ya se han hecho ayuntamientos con partidas presupuestarias para ayuda de comercios y esos 300 euros. Planteamos, sin duda, y así también lo ha dicho la propia alcaldesa, ¿no? Que nuestra propuesta, que nosotros habíamos planteado otros años, ¿no? Como era en la barriada de Antonio, en la barriada de Antonio Vega, la mejora en la escalera del acceso de la calle García Capató a Antonio Vega, el saneamiento de la calle Guarrón Jiménez, el acerado de Paseo del Prado en el margen derecho del cruce de la calle Severo Ochoa, la asociación Ubique Alto en mejoras de pavimentación en varias calles, el Caldereto en mejoras en la pista de deporte, partida de Andalucía, pavimentación e iluminación, la calzada, pavimentación en mejora de iluminación, la parrillada del sol, pavimentación en mejora del saneamiento. Estas eran cuestiones que, sin duda, nosotros habíamos, estas enmiendas y otras que habíamos hecho en anteriores ejercicios, pues entendíamos que no era en el momento. El momento era de que se crearan partidas presupuestarias para el COVID, partidas presupuestarias para ayudar a la familia, y esa ha sido nuestra decisión, el motivo. Como digo, independientemente de los escritos que hemos presentado, proponiendo, siempre haciendo propuestas en positivo y teniendo en cuenta pues de que teníamos que plantear en estos momentos difíciles una cuestión de unión, porque hay que demostrar, independientemente de la deferencias o diferencias políticas, había que mirar por la propuesta, sin duda, del pueblo de Ubrique. Y esa ha sido nuestra determinación. Independientemente que también el escrito, pues seguimos exigiendo pues que tanto a la Diputación como a la propia Junta de Andalucía, porque se le sigan solicitando todo el apoyo que sea necesario para la mejora de infraestructura en nuestro pueblo, ¿no? Entonces, ese ha sido el propósito, lógicamente, de que había que apoyar. Entendemos que en estos casos también los ciudadanos están un poco cansados, ¿no?, del toma y el daca, y nuestra propuesta a primeros de marzo, cuando el Gobierno de la Nación pues planteó propuestas difíciles, y también como la Junta de Andalucía, porque ha tenido que determinar otras cuestiones, pues al final hemos demostrado al principio lealtad y apoyo para las mejoras que fuese para el pueblo de Ubrique, y esa ha sido nuestra propuesta, el por qué en conjunto los cuatro concejales del Grupo Popular pues hemos seguido manteniendo pues sin duda esa opinión, ¿no?, y esa decisión de votar favorablemente un presupuesto que se tiene que dirigir para apoyar a nuestra localidad. Vale. Bueno, pues eso en cuanto al tema de los presupuestos. Vamos a hacer un inciso. Manolo, te lo decía antes en plan broma, pero es que es cierto, ha salido gordo, así que si te parece lo comentamos, ¿no? Además que ha sido curioso porque has empezado el programa y ha salido gordo, ¿eh? Estaban esperándote el 72.897. Dime. ¿Cuál? No. El 72.897. Mira, por ahí, a ver si lo tiene. 72.897 ha sido el premio. El 7 no lo tengo, ¿eh? Y este ha caído en Punta Umbría, se ha vendido en Huelva, en Punta Umbría, se ha vendido también en El Puerto, en Reus, en Tarragona, en Granada, en Madrid, en León, en Pontevedra, en Vizcaya, en Santa Cruz de Tenerife, Alicante, en fin, pero principalmente pues se ha vendido en Punta Umbría, en Huelva, y en Tarragona y Granada, ¿no?, que son los tres puntos. Me alegro que haya caído el premio para en Andalucía. Esa parte en Andalucía, todo pues lo que sea el premio del Gordo en Andalucía, bienvenido sea. Yo, mi deseo es que hubiese salido en Ubrique, ¿no?, que se hubiese quedado pues todo el premio en nuestra población, lógicamente. Bueno, pues nos quedamos también con ese apunte, ¿no? Lo queríamos destacar porque es el Gordo, el premio importante. Retomamos, estábamos hablando de los presupuestos, del apoyo del Grupo Municipal Popular precisamente a esos presupuestos que se aprobaban el pasado viernes, las razones y las motivaciones, ¿no? Era el momento, me decía, la situación de pandemia es la que es y era el momento de demostrar lealtad y apoyo, ¿no?, al pueblo de Ubrique, lo que has completado ese mensaje, además también pues hacía referencia referencia, ¿no?, a todos esos planteamientos que se solicitaban a el gobierno local para respaldar los presupuestos de este próximo año. Sí, yo creo, era el momento, ¿no? El momento estructuralmente, independientemente de la propuesta que me he hecho de otras enmiendas, como he hecho antes referencia, ¿no?, de también otros colectivos, asociaciones, no trasladan pues la mejora en infraestructura en sus calles y que lógicamente pues hay que plantear y que también, bueno, recojo la palabra, ¿no?, que ha dicho la alcaldesa. Si la situación de en este tema de la pandemia, pues ojalá vaya a mejor y en el presupuesto haya que plantear inversiones en nuestros barrios, pues también se nos ha dicho que se tendrán en cuenta aquella propuesta que el Grupo Popular planteaba, ¿no? Entonces, ese es el detalle, ¿no?, y el mensaje claro que nosotros y nuestra propuesta de que había que estar en esta difícil situación de unión, y además que empezamos el año, ¿no?, empezamos el año con datos muy negativos, ¿no? En marzo había el incremento del paro, se orbitaba entre los meses de marzo, abril y mayo, se iban a 1,000 y pico de parados. Eso era un dato muy, muy negativo. Por eso el motivo también que le pedíamos a la alcaldesa por la propuesta de un Consejo Económico Social y que se tuviera, lógicamente, independientemente del apoyo a comercios, restaurantes, bares y otros también, que se tuviera especial también seguimiento al sector de la piel, ¿no?, que se plantean que estos meses también, estos meses del 2021, no van a ser nada muy positivo de cara al sector de la piel, porque los pedidos, nuestro producto no se está vendiendo en los países de destino al final, y tenemos que prever situaciones pues complicadas. Entonces, los uriqueños y los ciudadanos al final lo que quieren en situaciones difíciles es que haya unión, ¿no?, independientemente de que cada uno tenga su opinión política, ¿no? Entendemos que nosotros teníamos que arrimar el hombro, independientemente de que nuestras posturas en el tema de un presupuesto, pues lógicamente serían otras, ¿no? Pues, además, lo que hemos demostrado también durante este año, pues solicitar el apoyo a nuestros compañeros de la Junta de Andalucía, ¿no?, que sin duda pues hagan también apoyo a toda aquella infraestructura y sin duda que sean en beneficio del pueblo de Ubrique, ¿no? Ahí está, pues, que la Junta de Andalucía ha hecho una inversión de casi 1.256.000 euros, ¿no? Porque empieza a referirse también, es decir, en el tema de educación, la Junta de Andalucía también, pues, en el Ventana y Lama del Colegio Fernando Gavilán ha invertido 90.000. Ahora mismo también ha aprobado un presupuesto de Nelly en las Cumbres para un nuevo ciclo dual de 195.000 euros. La mejora de también en centro educativo de Fernando Gavilán, 110.000. En el tema de salud, pues sin duda, mejora en el centro de salud de 25.000 euros. Y hemos desarrollado también que la Junta de Andalucía, una cuestión tan importante como era el 061, pues ya tenemos el por parte de la Junta de Andalucía que el helicóptero del 061 va a estar de enero a diciembre. En tema de salud también el tema del cribado del COVID. El empleo también, pues la Junta de Andalucía incluido 431.000 euros para talleres de empleo, que sin duda también ha sido importante. En medio ambiente, la rehabilitación del puente de Regalejo con 250.000 euros. El tema de, sin duda, tan importante como la firma del 112 como emergencia. En el tema de carreteras, pues hemos tenido, se está terminando en la barriada de corte, en la zona de barriada de sacrificio, la mejora de 100.000 euros en ese deslizamiento de la carretera. Sin duda también la importante, ¿no?, inversión que la Junta de Andalucía ha hecho con esa inversión de esos 3.600.000 euros de la carretera Urique-Corte. Como digo, la verdad, pues en todas esas cuestiones siempre trasladamos a los diferentes delegados, bueno, que tiene que seguir invirtiendo en la Junta de Andalucía pues más infraestructuras e inversiones y todo lo que sea cuestiones positivas para Ubrique, pues sin duda estaremos siempre pues al lado del equipo de gobierno para solicitar cuantas infraestructuras y mejoras sean necesarias. Pues eso, en cierto modo, ha sido lo que ha venido a comentar, ¿no? Una especie de balance también de lo que ha sido las inversiones que han llegado por parte de la Junta de Andalucía a nuestra localidad durante este año 2020. Y a modo de balance, podríamos entrar en también, ¿no, Manolo, a valorar lo que, bueno, pues ha significado desde el marco político para el Partido Popular este año 2020 en nuestra localidad? Sí, en nuestra localidad lo primordial y lo que no, lógicamente nos preocupa es que, y así también, en conversaciones, ¿no?, directamente con la alcaldesa y otros también concejales del equipo de gobierno, nuestra preocupación del futuro, ¿no?, el futuro del sector de masoquería, pues vamos, sin duda ha disminuido, está disminuyendo el tema de venta de las diferentes marcas a países donde nosotros, países de destino, ¿no?, que sea China y otros países, pues con el tema del COVID, lógicamente afecta al mundo a nivel nacional y lógicamente pues nos ha dado también de cara a nivel de local. Además, las firmas pues están vendiendo menos y entonces era una cuestión que trasladábamos, ¿no?, la preocupación, lógicamente, porque también cuando al principio de los meses de enero, mayo, se dio el paro en más de 1.200 personas. Actualmente también hay casi 800 personas que están en ERTE. No se sabe realmente al final cómo va a acabar eso. Es una cuestión que puede incidir lógicamente de cara directamente al sector de la piel. En ese tema es lo que trasladábamos, lo que estábamos preocupados y que tenemos que seguir trabajando en esa cuestión, como es que, bueno, la situación económico y social de Ubrique, pues sí, que lógicamente a favor, ¿no? Entiendo que una vez que todo esto pase y sea cuanto antes, ¿no?, y la verdad esa vacuna que se está mencionando, pues de un aspecto positivo y que nuestro sector de la piel pues vuelva otra vez a esa estabilidad, y entiendo que si todo esto se mejora de cara a esa venta a nivel internacional, pues de toda Ubrique estará otra vez en esa línea. Pero tenemos que ser previsores y plantear siempre aquellas cuestiones que pueden plantearse. Y ese era el motivo de la reunión que estábamos pidiendo con el tema del Consejo Económico Social y que tenemos que ir en este caso, pues, sin duda, todos a una para prever aquellas cuestiones que se planteen de que el incremento del paro pues en estos meses pueda ser superior a estos meses, ¿no? Entonces, esa es una de las cuestiones que hemos estado planteando, que nos preocupa y que lógicamente tenemos que estar desde la parte política pues todos a una y ir preveniendo y planteando aquellas cuestiones o problemas que económicamente pudieran originar que hubiese familias que fuesen en desempleo, ¿no? Y de ahí también que en este presupuesto se incrementara partida presupuestaria para familias en caso de que hubiese que echarle también un apoyo económicamente. Pues dentro de ese balance de lo que ha sido este año 2020 también cobra protagonismo pues documentos como el Plan General de Ordenación Urbanística que se aprobaba provisionalmente en el mes de noviembre, un documento que también desde el Grupo Municipal Popular se respaldaba. Sí, no, lógicamente nosotros hicimos nuestra legislatura cuando el Grupo Popular estuvo gobernando en la anterior legislatura, pues lógicamente iniciamos, y así lo han hecho mención también el equipo del gobierno actual, iniciamos este plan general de urbanismo, ¿no?, en cuanto a buscar soluciones al tema que todos estamos padeciendo, ¿no?, de aparcamiento, de necesitamos más suelo residencial, necesitamos más suelo para más zonas de polígonos, zonas industriales, necesitamos buscar soluciones al tema de inundaciones, necesitamos buscar soluciones al tema de aparcamiento, y claro, todo ese trabajo es el que también iniciaba el Partido Popular en el año 2015, antes cuando también llevamos a cabo un primer paso del Plan General de Urbanismo. Independientemente de que en este plan que se ha aprobado hay propuestas, lógicamente, que eran del Partido Popular como del Partido Socialista, aquellas modificaciones que saqué de conveniente y que eran necesarias, y entonces ahí había una parte importante también de nuestro trabajo. Y como decía, si tenemos que, se preveían, lógicamente, porque Dios mediante, si necesitamos más un reto industrial, como digo, que toda esta pandemia ojalá y desaparezca cuanto antes, ¿no? Y que es, como digo, como he hecho referencia, pues que esta vacuna haga también, ¿no?, un tema positivo a nivel nacional e internacional, y que Ubrique, pues, vuelva, ¿no?, a ese, a esa actividad empresarial, generando empleo y generando futuro. Y para eso necesitamos, lógicamente, pues, otro industrial. También una cuestión también, hay que plantear, ¿no?, propuestas nuevas para también para los jóvenes, el tema de demanda, que creo que también se tiene que plantear el mal de más uno residencial. Y todas esas cuestiones, como son el tema de inundaciones, y el tema de también importante y que no está, estamos trabajando. Y que además había un compromiso, ¿no? Y entiendo que la Junta de Andalucía está trabajando, y no, aunque las palabras se las lleve el viento, entiendo y así sé, ¿no?, de conversaciones también mantenidas con la delegada de Fomento y a la delegada del Gobierno, que hay un interés total, y lo dijo así en nuestra visita del presidente de la Junta, Juanma Moreno, aquí a Ubrique, donde por parte de la Junta de Andalucía pues había esa cuestión tan importante como era la variante para Ubrique, que es importantísimo para el desarrollo y solucionar ese gran problema que tenemos por la circulación en Ubrique, y que esa variante, que esa inversión se iniciara en esta legislatura, pues era importantísimo también, porque quitaría muchos de los grandes problemas que tenemos en circulación. Eso es un tema que vamos a seguir trabajando. Es un tema, sin duda, que entendíamos que había que apoyar el Plan General del Urbanismo, que era una cuestión de desarrollo para el futuro de Ubrique en todos esos temas y en todos esos ámbitos. Y sin duda, la propuesta que se planteaba, aunque nosotros podíamos hacer otras indicaciones, ¿no? Planteamos, por ejemplo, que la zona de ferias debería ser otra, ahí para en la zona de la Plaza de Toros. Pero, en definitiva, más que poner pegas, lo que había que plantear. Nosotros, en este año 2020, siempre hemos planteado por escrito, hemos hecho propuestas positivas y entendemos que hemos hecho una posición, pues, de alguna manera, de centro, siempre apoyando, no en contra del toma y el DACA, sino siempre haciendo propuestas, pues, en cuestiones difíciles. Pues hemos demostrado que hemos estado apoyando al equipo del gobierno. Era la decisión de nuestro grupo y, sin duda, pues ahí ha quedado demostrado, y como ahora mismo estamos transmitiendo también en una cuestión tan importante como es el tema del presupuesto para 2021, que, sin duda, es un tema económico para todo el año, y que había que estar, en este caso, pues apoyando a ese presupuesto. Lo fácil es decir que no, abstenerse, o, sin duda, nuestra propuesta van a seguir planteándose, y ojalá el tema, ¿no?, de salud vaya planteándose a mejor, y es lo que nos importa y lo que nos interesa, de la cumbre para abajo, y que nuestro pueblo vaya a mejor. Pues eso en cuanto al tema del PGU, que también ha sido protagonista en este año político 2020. En cuanto al resto de balance, ¿no?, que querías plantear en el día de hoy, ¿qué más podemos decir? Bueno, nuestra propuesta, además, el otro día también tenía la posibilidad, ¿no?, de hablar también con las dudas del presupuesto, hablaba también con el interventor, lógicamente también. Este trabajo es una cuestión, una decisión política, pero es un trabajo también técnico. Entonces, haciendo consultas sobre los presupuestos del 2021, pues comentaba también, ¿no?, el nivel de endeudamiento que el Ayuntamiento de Ubrique tiene actualmente. Nosotros tomamos una decisión ahí importante, ¿no? Además, yo recuerdo, ¿no? En estas legislaturas anteriores entramos con un ayuntamiento con 13 millones de euros. Yo, cuando terminé en nuestra legislatura, se habían disminuido en casi 6 millones y pico largo la deuda. Tomamos decisiones en nuestra legislatura, con la famosa ley Montoro, que hacía que los ayuntamientos pues no se podían endeudar. Y eso, pues esas decisiones, junto lógicamente con la legislatura que el Partido Socialista ha llevado en esta legislatura actual y la anterior, con la propuesta que ya nosotros habíamos hecho en nuestra legislatura, pues el Ayuntamiento de Ubrique pues posiblemente va a terminar este ejercicio, esta legislatura, con cero deuda. Una decisión y un trabajo que ha hecho tanto el Grupo Popular en su decisión en aquel momento, el trabajo que también ha hecho el Grupo Socialista, y terminaríamos con un presupuesto, pues casi en esta legislatura, con casi cero deuda. Eso es importante, ¿no? Porque una de las cuestiones y preguntas que hacía yo al señor interventor, el porcentaje de endeudamiento estaba en el 6 y algo, y la pregunta que le hacía, ¿no? El ayuntamiento, hasta que, según la ley, porque el Grupo Socialista a nivel nacional pues ha hecho modificaciones en cuanto al tema de endeudamiento, el Ayuntamiento de Ubrique pues tiene ahora un nivel de endeudamiento de casi 11 millones de euros. Ese resultado es un resultado muy positivo, es un resultado que hemos trabajado el Grupo Popular en su legislatura y el Grupo Socialista también, pues determinando aquellas cuestiones que había que trabajar para no endeudarse dentro de los límites establecidos. Y eso da porque el Ayuntamiento de Ubrique en siguiente legislatura, pues si tiene la determinación de hacer inversiones, de mejorar infraestructuras, en base a la ley que se plantee desde el gobierno, en ese momento, pues lógicamente se puede endeudar y puede invertir y puede mejorar infraestructuras. Ese es un tema positivo de un trabajo que se ha realizado con gestión, con seriedad, y sin duda pues a nosotros no es una buena, ¿no?, noticia que nos comentaba el propio interventor, que en cuanto al Ayuntamiento de Ubrique, pues uno de los ayuntamientos mejores saneados. ¿Y eso a quién se lo debemos? Pues se lo debemos a todos los ciudadanos de Ubrique, en su seriedad y rigurosidad en sus pagos en impuestos, que han sido, son totalmente ciudadanos serios en cuanto a ese tema, porque haciendo un poco un balance de un presupuesto, en los tributos del Estado, pues que los briqueños en el IBI y otros impuestos, pues ingresan una cantidad importante de unos 4 o 5 millones, el ingreso que viene de la PIE del Estado, los ingresos que vienen de la Junta de Andalucía, y lógicamente, y de otras administraciones, pues eso, ese cómputo al final, entendemos que con este presupuesto de 11 millones de euros, pues se tiene que seguir invirtiendo. El Ayuntamiento de Ubrique tiene posibilidades, tiene que plantearse sin duda mejoras de infraestructura en estos años, y siempre nuestro planteamiento del Grupo Popular, como lo hemos demostrado en otros momentos, el tema de desarrollar turismo con la inversión y ese trabajo que estamos haciendo con la Delegación de Cultura, porque vamos a tener en este año la declaración, ¿no?, de que el yacimiento arqueológico Curi va a tener su declaración de la Junta de Andalucía, que es importante, es un trabajo que también hemos hecho nosotros. En definitiva, con variantes, inundaciones, aparcamientos, mejores infraestructuras industriales, residenciales, el planteamiento de Ubrique, con este COVID que desaparezca ojalá cuanto antes, que vamos a tener actividades empresariales y de cara al futuro, tenemos que seguir trabajando para ponerlo en marcha a nuestro pueblo, mejorando infraestructura. Hay mucho que hacer, hay mucho por que plantear y seguir luchando, y desde el Grupo Popular nosotros tenemos todas las ganas de el trabajo y ganas, ambición de seguir planteando y mejorando para nuestro pueblo, que el desempleo vaya disminuyéndose, que en el tema de propuestas tenemos que seguir trabajando, y ese ha sido nuestro propósito en este año 2020, y lo que sí también quiero aprovechar, ¿no?, que este 2021 pues ojalá vaya toda el tema mejora en salud, que el trabajo vaya mejorándose y que, bueno, todos hemos demostrado que los briqueños siempre, en momentos difíciles, hemos sido autosuficientes, ¿no? Independientemente que la lucha política pueda ver que si junta, que si gobierno, que si diputación, pero al final, que lo hemos logrado, hemos sido todos los briqueños juntos, hemos sido autosuficientes, lo demostramos cada vez un año y otro año, que no cae nada del cielo, que lo que se consigue es con el trabajo. Ese es nuestro propósito. Somos cuatro concejales que vamos todos una piña unidos a defender los intereses del pueblo de Ubrique, y lo único que deseamos es lo mejor para nuestro pueblo. Pues con ese casi que mensaje, bueno, pues de deseo de cara al próximo año, ¿no? Nos vamos a quedar porque se nos agota el tiempo, 12:30. Y Manolo, despedimos felicitando la Navidad, ¿no? Que está a la vuelta de la esquina ya. Sí, no, lógicamente, vamos, el año ya queda, hoy 22, debería haber tocado el Gordon Ubrique, que era lo que era nuestro deseo, ¿no? Que tocara muchas familias, porque hay también familias que lo están pasando mal, y lógicamente, pues nuestro deseo que este año 2021, pues lo más importante es la salud, lo segundo es el trabajo, ¿no? Y que lógicamente en toda la familia desearle lo mejor para este año 2021, que por favor sigamos, ¿no? Con esa educación y en esa cuestión de tenerle también todo respeto al COVID, un tema donde también ha habido familias de Ubrique que en este 2020 pues han tenido fallecimiento, y lógicamente tenemos que tenerle todo respeto a este virus, ¿no? Al COVID-19, que lógicamente pues tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir también teniendo toda la cuidar, ¿no? Cuidar con esta cuestión, y el año 2021 pues ojalá pudiésemos hablar que ha desaparecido y que todo vuelve a la normalidad, ¿no? Desearle a todos los ubriqueños y ubriqueñas salud, trabajo, y que lógicamente pues vaya todo a mejor. Pues lo deseo de cara al próximo año, esa felicitación navideña que nos llega también por parte del Grupo Municipal Popular, con su portavoz, con Manuel Toro, que nos ha atendido hoy en el espacio de Política Local de la Mañana. Manuel Toro, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti y a todos los ubriqueños.